porque tu opinión es importante y debe ser escuchada. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Amigas, amigos, recuerden que a mayor pluralidad de medios, mayor democracia. Importantes instituciones que evalúan los avances de los regímenes democráticos en el mundo consideran el grado de pluralidad y libertad de los medios de comunicación como una de las variables para evaluar si un país determinado es más o menos democrático. Por lo tanto, la salud de nuestra democracia dependerá de la diversidad representada en nuestros medios de comunicación. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Un trabajo de Radio Conciencia y Red de Medios de los Pueblos.